Continuamos en Al Mundo Le Falta Un Tornillo, charlando con Lisandro Loche Barceló, muy querido por nosotros, y tenemos algunos mensajitos para compartir. Tenemos un mensaje de Cacocha, que dice saludos al Loche, y manda unos bracitos de fuerza. Tenemos un mensaje también de Guille, Dardano, dice por favor denle un gran abrazo de mi parte al Loche. Tengo unos muy lindos recuerdos de algunas charlas entre mates, sentados allá en el porche del Beto cuando la radio estaba en su casa. Mucho aprendizaje de estas historias compartidas. Fuerte abrazo. Mensajes de saludo para vos, Loche. Claro. Bueno, seguimos charlando sobre la situación de las denuncias que decidieron realizar después de 46 años de lo sufrido en las detenciones en San José, en el batallón de infantería mecanizada número 6 de San José, en el año 75. Bueno, Loche, hicieron esta denuncia. ¿En qué está la situación después de realizar esta denuncia? Bueno, la verdad que podía haber sido más prolijo y anotar fechas, pero se dio hace relativamente poco, ahora un par de semanas, creo yo, una instancia judicial ahí que era de formalización. Y bueno, y sobre 20, más o menos, una veintena de militares indagados, se había resuelto pedir la formalización de 4, pero seguir, y se veía como muy probable, ahora con este tiempo, si la cosa viene favorable de la Suprema Corte de Justicia, quizás sean el pedido sea por los 6 que se preveía que en definitiva iban a ser formalizados. Y bueno, y en esa instancia, como suele suceder, es más, es una estrategia, y que incluso hubo algo, no sé de qué, hace relativamente poco, que la Suprema Corte de Justicia, yo no me metí en el artículo, me quedé con el titular, pero sé que retaba de alguna forma a la hija de Gavazzo y a alguien más por no decía por chicana, pero por acciones dilatorias cuando se sabía de antemano que no iban a prosperar. Sí. Eso ha sido una estrategia, y pienso que no acá en el Uruguay, se me ocurre que en todas partes, de darle, hacerlo lo más largo posible, y quizás, al decir de Tabaré Vázquez, biología mediante, zafen de... Entonces está, iba a ser de formalización, pero se meten un par de recursos y esto va a la Suprema Corte de Justicia. Por ahí yo lo vi por televisión, no tengo más información que esa. Sé que Persia Vale dijo, bueno, esperamos que rápidamente, como que él no daba para mucho, rápidamente estará de nuevo acá y bueno, y se podrá seguir adelante, pero eso es una es una incógnita, ¿no? Sí, sancionaron a 2 o 3 abogados, una abogada, por lo menos la hija de Gavazzo, y algunos más, sí. Justamente por esto, por en lugar de presentar todas las recusaciones juntas, irlas presentando de a una para darle dilaciones, que fue una buena señal de decir, bueno, es inadmisible la estrategia que están llevando adelante. Y que eso aparece sin proponérselo, aparece una crítica a ese accionar en este, no sé cómo se llama, relatorio, en esta... este comunicado que hicieron, creo que como 14 relatores de derechos humanos de las Naciones Unidas, planteando objeciones, en principio planteando objeciones al proyecto de Manini. Y entonces, entre los considerando, planteaba que los delitos de lesa humanidad no pueden, de ninguna forma, tener instancias alternativas que existen en el derecho, pero que posponen y puede hacer que se entronice la impunidad. Lo planteaba en relación a otra cosa, pero eso una línea, la línea dominante en tema de derechos humanos en el mundo. Pero bueno, ahora entonces el juicio ahora está en manos de la Suprema Corte de Justicia para ¿cuál fue el recurso que presentaron, que fue de prescriptibilidad? Fue por inconstitucionalidad y prescripción del delito, pasó hace mucho tiempo. Se había planteado primero que no fuera en San José, que se hiciera en Montevideo, y eso, a pesar de que la audiencia duró poco por esos recursos, la jueza se negó y dijo que no, que los hechos habían sido en San José y que era pertinente que fuera, se llevara adelante en San José. Bien, bueno, y en todo esto, ¿no? Y en todas las chicanas y demás que plantean, lo que sigue siempre ahí, que eso es para toda la sociedad, es el tema, además del tema de la justicia, el tema de conocer la verdad y claro, de la memoria, ¿no? Porque claro. Hay algo ahí que en realidad como que no, además de, sí, de evadir los juicios, los militares se llevan consigo la verdad, ¿no? Sí. Muchas de las cosas que ocurrieron, que uh-huh, es muy importante para la construcción de la, sí, memoria, si bien hay una reconstrucción de la memoria popular, digamos, hecho por la gente, ¿no? En base a testimonios, ese tema. ¿Qué opinas sobre ese tema? Que es algo que sucede, que ha venido sucediendo, acá y más allá de acá. Digo, no, esto a nosotros nos afecta particularmente, pero están empezando a abrirse camino en España por los crímenes de la guerra civil, por los mismos que habían destituido a Garzón, le habían que ahora está de abogado desde hace tiempo, ¿no es cierto? Es un tema muy complejo, y es muy complejo porque hay complicidad, porque con frecuencia se habla de la dictadura militar y no fue una dictadura militar, fue una dictadura cívico-militar. Y bueno, y esto, y con un detalle, ¿no? Que capaz que porque es una extensión de las conclusiones que sacaba leyendo un libro de Caetano que plantea el tema del liberalismo conservador, y entonces analiza el freno a las transformaciones vallistas y quiénes eran los actores, y bueno, y son los mismos actores del freno a los avances, no tremendos, pero avances de democratización de la sociedad, etcétera, y distribución de riqueza que había hecho el Frente. Son los mismos. Entonces eso complica. Vos fijate, yo cité el tema de Armando Méndez. ¿Por qué? Javier García, joven wilsonista a la salida de la dictadura, declara secreto, y dicho sea de paso, equivocadamente, porque ya era público, pero pretende, declara secreto, todo la documentación del Tribunal de Honor que le hicieron a Armando Méndez. Y el Tribunal de Honor que le hicieron a Armando Méndez denuncia los ilícitos del Goyo, pero en complicidad con figuras de la oligarquía del momento, entre ellos con el mismo nombre y el mismo cargo, el tío del director actual, del ministro actual de ganadería. Y resolvió que eso tenía que ser secreto, contraviniendo todos los pasos que hay que dar para declarar algo secreto. Y el tema son las complicidades. La ley de caducidad planteaba dos excepciones, y eran las desapariciones y los delitos económicos. Pero de las desapariciones, en los gobiernos Frente Amplista se empezó a abrir la investigación, pero en relación a los delitos económicos no se ha avanzado mayormente. Eso fue tremendo también. Que eso fue otra parte. Claro, entonces hay tal connivencia, hay tal historia en común, que esto no son cosas alocadas de Manini. Manini les hace un llamado a la realidad. Es decir, porque son los mismos. El herrerismo, bueno, Wilson, después Sumarán, hasta último momento quería que se investigara que el operativo Conserva. La justicia, ¿no? Primero, en la comisión investigadora tuvo minoría, lo votó el Frente y ellos. Quizás algún bajista, no me acuerdo, y la justicia no siguió, se encajonó en algún momento el tema. Y era primero Wilson y después Sumarán. Y ahora un ex wilsonista se pone más realista que el rey y hace el trabajo que él condenaba, porque Wilson le llamaba a los blancos baratos a los herreristas, que era la mayoría del Partido Nacional. Y bueno, y han pasado, es decir, siguen esas connivencias, esas complicidades, ese miedo a que si se sabe algo, se sabe más de lo que conviene. Y yo creo que se sigue. Hay que hablar. Bueno, nos comentabas que hay seis militares, en definitiva, denunciados. Estaba la audiencia pasada para formalizar a cuatro. Quizás la próxima, con esta demora, sea para formalizar a seis o más. O más. Habían 20, digamos, de alguna forma, alrededor de 20. Eso es lo que dice la prensa. Yo me he informado por la prensa, ¿no es cierto? Algo de la diaria que leí en algún momento, y era que los indagados eran una veintena. Una veintena, todos militares que trabajaron, digamos, en el batallón en San José. Claro, militares y puede que algún civil. ¿Cómo era la situación de los civiles ahí en San José en esa época? De los civiles y bueno, pero de la dictadura. Algún civil médico militar. Algún civil, ¿cómo es que se llama? Asimilado, porque les asimilaban, para creo que a capitán, para pagarles el sueldo. Y no sé en qué quedará, porque creo que ese médico está muerto. Pero hay muchas denuncias al respecto. Algo post-mortem no se debe hacer. Pero sé que hay algunos civiles. Bueno, pero es parte de conocer la verdad también. Claro, claro, sin duda. Y sí, sin duda. Porque, bueno, los médicos cumplieron también, los sí, médicos de la dictadura, un rol fundamental, que eran quienes sacrificaban. Los condenó Ética Médica, ni bien volvió la democracia, ¿no? A casi todos ellos. Por lo menos a los que iban siendo denunciados, ¿no? Ahí está. Y bueno, y de estos militares, que supongo son todos bastante veteranos, ¿no? Y bueno, están en San José, están... Mirá, ustedes tienen un par de coterráneos, militar y un civil, que yo no sé si no cometo un error planteando algo que va a surgir jurídicamente con la formalización. Pero había un poco gente de todos lados, porque yo creo que fue una constante en la dictadura, por lo menos en algunos, por ejemplo en el penal de libertad, quizás en los cuarteles, era importante que un número no menor de mandos no fueran del lugar, porque si son del lugar puede haber un conocimiento, haber una debilidad en lo que tiene que hacer el aparato. Entonces, qué sé yo, sé que había uno que era de Soriano, había, como te decía, un santalucense, y había de distintos lados, y había algún maragato, pero no eran la mayoría. Ahora yo veo alguno que me he metido en sus Facebook a ver qué hacen, y veo algunos que son de lugares del interior y ahora viviendo en Montevideo, etcétera. Muchos no eran de San José. Ahí está. Y bueno, y las denuncias concretamente, o sea, sin entrar a los detalles, ¿no? Pero digo, ¿qué es lo que se denunció, ¿no? Los abusos. Se denuncian delitos de lesa humanidad, que pasaría por, se llame como se llame, y todo depende, porque en algunos casos, como algunos jueces no reconocen el tema de la tortura, se habla, ahí sale algún eufemismo, claro, porque no estaba tipificado como abuso de autoridad o no sé qué cosa, pero se hace denuncias por tortura, se hace denuncias por agresión sexual, se hacen denuncias, aparece por trabajo forzado, y hay declaraciones de algunos compañeros en ese sentido, y no tengo bien claro qué cosas más, pero es una serie de cosas que en definitiva hacen evidente el delito de lesa humanidad, ¿no es cierto? Más allá de cómo pueda ser caratulado porque está el tema, ¿no es cierto? Y creo que por eso también el tema de la inconstitucionalidad. Hay algunos delitos llevados adelante por la comunidad internacional, de la que nosotros somos parte firmantes, que con frecuencia no se reconocen, porque esa convención habría elaborado determinadas cosas después que sucedieron. Y por ahí está la teoría de que si es delito de lesa humanidad, mientras no sea castigado, se sigue haciendo, como en el caso de los desaparecidos. Ni que hablar. Pero se hace como una especie de extensión. Y ahí estarán los abogados de unos y otros. Tremendo, Loche. Bueno, queremos agradecerte mucho el... Mirá, tenemos algún mensajito. Abrazo gigante a los conductores y a Loche, y comentar que es doloroso y vergonzante ver la impunidad y los niveles de sociopatía con lo que se gestiona la justicia, pero esto mismo es lo que da ánimo para el reclamo constante. Mensaje de Mariela Velázquez. Mira. De Dante Carlini, tenemos un mensaje, abrazo grande a Loche y toda mi solidaridad y apoyo. También me abrazo a ambos, a Mariela y a Carlini. Bueno, Loche, queremos agradecerte mucho que hayas venido para de alguna forma denunciar esto. No podía no venir. Como les decía, creo que fuera del aire puse 3 despertadores. un placer. Bueno, igualmente compartir, aunque igual sabemos lo duro que es, pero bueno, nos parece que es importante conocer la verdad y mantener viva la memoria. Bárbaro, bueno. Fuerte abrazo. No sé, ustedes, se debe retransmitir esto de tarde y de noche, porque decían buenos días, buenas tardes. Buenas noches. Exactamente, Repite los domingos a las 10 de la mañana. Y los lunes a las 20:30 horas. Y también los lunes a las 3 de la mañana para aquellos que trabajan. Sí, noctámbulo o que trabajan de noche. Claro. Y a las 20:30 horas. Espectacular. Así lo vamos a escuchar, vale la pena. Bueno, un abrazo, Loche. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos arriba, che. Bueno, nos vamos con otro temita. Y vamos a un temita de Dom Un Romao que se llama Sanctuary. Ten That Sound. Fruto tan lindo. obra da razão. O pecado é só a obra da razão. O desejo é só a nossa salvação, direção do caos, direção. Direção no caos.